noches de luna acaricié la sedosa tela del ayer, buscando palabras al oído que nunca escuché. Esta vez al fin me enamoré, gracias a la fe de una mujer, joven maravilla del amor, por mi alma soñada. Castígame, castiga con ternura, castígame con mimos, dame el tiempo perdido. Castígame, castígame con besos, castígame con risas. Sufrí hasta llorar, a su antojo me cansé de andar en vuelo sin alas. Esta vez al fin me enamoré, gracias a la piel de una mujer, joven maravilla del amor, por mi alma deseada. Castígame, castiga con ternura, castígame con mimos, dame el tiempo perdido. Castígame, castígame con besos, castígame con risas, pone oscura mi herida. Castígame.